teniéndote, rodeándote de gracia y de misericordia. Así es nuestro Dios, así que espero que lo estés disfrutando en este tiempo también. Tengo aquí algunos boletines, boletín con información de todas las actividades que la iglesia va a tener durante el mes de junio próximo, así que si alguno el domingo no lo recibió, no lo tomó, se lo olvidó, me lo solicita después antes de retirarse, así también puede tenerlo y tener presentes todas las actividades permanentemente para poder estar orando por todas y cada una de ellas, pero también para estar viendo la oportunidad de participar y de aportar, de dar y de recibir, así como estábamos también reflexionando en este último domingo. En esta noche vamos a compartir acerca de la oración, pero no cualquier oración, sino la oración eficaz. ¿Cómo tener una oración eficaz? Todos los cristianos oramos, todos los cristianos nos comunicamos con Dios. La oración es un instrumento y un medio, una vía para comunicarnos con Dios. ¿Qué le comunicamos? Bueno, le comunicamos muchas cosas. Nuestra gratitud por aquello que hace por nuestra vida. Le exponemos nuestra propia vida para que nos bendiga de acuerdo a las necesidades que tenemos. Así que le pedimos por nuestras necesidades. Pedimos también por las necesidades de otras personas. Esto es intercesión. Le pedimos que nos asista en diversas circunstancias, le pedimos por sanidad. Es una manera de expresarnos con Dios, de dialogar, de comunicarnos con Dios, por lo cual es una herramienta, un elemento muy importante en nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana. Nuestra vida de oración crece en la manera en que crecemos y maduramos espiritualmente como hijos e hijas de Dios. La oración se profundiza en nuestra vida toda vez que crecemos espiritualmente en nuestro vínculo con el Señor. Es decir, siempre va íntimamente relacionada esto de profundizar y disfrutar más nuestra vida de oración junto con el desarrollo de nuestra vida espiritual integral. Así que no es posible crecer en un aspecto y no hacerlo en el otro. Ambas están íntimamente relacionadas. Pero hay una expresión en el libro de Santiago, en la carta, en la epístola del apóstol Santiago, el hermano de Jesús, que en el capítulo 5 y en el versículo 16 dice de esta manera: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que allí la Biblia está hablando de oración eficaz. No es que se nos haya ocurrido a nosotros, se me ha ocurrido a mí, al menos en esta ocasión, sino que la Biblia habla de la oración eficaz. Por lo cual yo quiero que hoy podamos reflexionar cómo tener una oración eficaz. Es imprescindible que podamos reflexionar en esto y podamos ajustar nuestra vida de oración de tal forma que tus oraciones sean oraciones eficaces, sean oraciones eficaces. ¿Qué podría indicar, qué podría significar la Biblia con tener oraciones eficaces? Bueno, otras versiones de este mismo versículo dice que la oración eficaz es muy poderosa. Así que la oración eficaz es una oración poderosa. No en sí misma, porque usa palabras difíciles y altisonantes que impresionan a los oyentes. No porque el poder está en quien está orando, sino que porque pone en movimiento el obrar poderoso de nuestro Dios. Por eso puede mucho y es muy poderosa. En otras versiones todavía dice que la oración eficaz da resultados maravillosos. Ni siquiera como que da resultado, bueno, alguna cosa va a producir. No, está hablando que da resultados y estos resultados son maravillosos. Ya sea por la cantidad de la respuesta o por la calidad de aquello que Dios está respondiendo. Así que por ambas cosas, las respuestas de Dios a las oraciones eficaces dan resultados maravillosos. Y yo quiero que tu vida, en tu vida, tus oraciones den resultados maravillosos. No solo para tu propia vida, es para la vida de tu familia, para tu matrimonio, para el desempeño tuyo en tu trabajo, para el desempeño tuyo en la facultad, en la escuela, para el ministerio que desarrollamos al Señor. Necesitamos lograr que las oraciones eficaces en la congregación den resultados maravillosos, porque eso glorifica a Dios al tiempo en que todos nos regocijamos porque somos alcanzados por la bendición que conlleva esa clase de oración. Bueno, está claro en otras versiones todavía, les agrega un elemento más y dice que la oración eficaz da resultados maravillosos porque Dios la escucha. Dios escucha las oraciones eficaces que vos haces, que todos hacemos cuando estamos delante de su presencia y le buscamos por alguna circunstancia. Déjeme entonces darle dos o tres elementos para que usted tenga en cuenta, y yo también, al momento de analizar y evaluar nuestras oraciones y hacer que nuestras oraciones sean eficaces. Es decir, recuerde siempre, den resultados maravillosos. En primer lugar, lo que tenemos que reflexionar es, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? El mismo apóstol Santiago, en la misma carta, está diciendo, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. Este pedir mal puede estar indicando que pedimos cosas que no son correctas. Así que, ¿qué es lo que pedimos toda vez que oramos? ¿Cómo es la oración eficaz? Mire, si usted se pone a evaluar y a reflexionar y a pensar en lo que a veces las oraciones expresan, usted se va a encontrar en todo ámbito, ¿no es cierto?, en toda congregación, usted va a encontrar con que a veces se piden cosas que no hay que pedir, sino que hay que hacerlas. No hay que pedir por ello, hay que hacerlas y yo soy quien lo tiene que hacer. Yo lo tengo que aprender, yo lo tengo que decidir, yo lo tengo que dejar o tomar, etc. Así que cuidado, porque a veces pedimos cosas que no hay que pedir, sino que yo tengo que hacer. Ah, Señor, dame ganas de ir esta mañana a mi trabajo. Debo hacerlo, es mi compromiso y mi responsabilidad. Así que debo asumir esto. En muchos casos nos encontramos oyendo oraciones que piden cosas que no hay que pedir, sino que hay que hacer. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a qué pedimos es que a veces pedimos bendición de Dios sobre decisiones y planes que no fueron tomadas ni hechos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ah, yo tomo decisiones y hago planes que nunca tuve en cuenta a Dios para ni las decisiones ni los planes, pero una vez que los hice, los tomé, ahora le pido la bendición a Dios o ayuda a Dios. No, no es así. No es, para poner un ejemplo que en algunos jóvenes en este tiempo toman, no los de nuestra congregación, que son sanos y saludables espiritualmente hablando, pero en otros lugares es como decidir, ah, yo me pongo de novio con este chico, con esta chica, y me gusta, y él también, entonces nos ponemos de novio, y después digamos, Señor, bendecí nuestro noviazgo. No, pará, ¿cómo le voy a pedir bendición a Dios si yo tomé una decisión sin consultarle a Él previamente? Entonces a veces mis oraciones son eso, Señor, bendecí aquello en lo cual yo me metí, yo decidí, yo planeé, pero en su momento nunca te consulté a vos. Solo vengo ahora a decirte, y bendecime. ¿Acaso Dios tiene obligación de bendecir todas mis decisiones y mis planes? ¿Tiene obligación de bendecir mis decisiones y planes toda vez que las hice de acuerdo a mi criterio y nunca le consulté a Él? Algunas oraciones son de este tipo. Tenemos que ver qué pedimos. No son eficaces esas oraciones. En otros casos, todavía, pedimos cosas que contradicen la palabra de Dios. Ah, qué interesante esto. Pedimos a Dios cosas que contradicen la palabra de Dios. A lo mejor van a bajar ahora allí y así podemos. Ahí está, muchas gracias. Pedimos cosas que contradicen la palabra de Dios. Un ejemplo lejano para que nos podamos dar cuenta. Señor, yo ahora en el nombre de Jesús abro tu boca para que de tu boca venga palabra. No, no, yo no tengo dominio sobre si voy a abrir o no la boca de Dios. ¿Quién dice que yo manejo la boca de Dios y dirijo la boca de Dios? Yo no puedo abrir ni cerrar la boca de Dios nunca. Así que en muchos casos podemos estar pidiendo cosas que contradicen la palabra de Dios. Luego todavía podemos pedir incluso cosas contrarias a la voluntad de Dios. Imagínese a alguien orando, y quiero mostrar algo descabellado para que veamos primero el ejemplo y el contraste, después lo podemos aplicar fácilmente a algunas otras cosas. Pedir a Dios, Señor, que gane la lotería, así yo zafo de mis deudas, de esto al otro. No, ¿cómo voy a pedir eso? Eso no es una oración eficaz, ¿no es cierto? Señor, que no se dé cuenta que se le cayó la billetera al que va caminando delante, así si no se da cuenta yo voy y la agarro y unos pesitos puede tener. ¿Entiendes? Yo no puedo pedir cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, todavía a veces podemos pretender orar de la siguiente manera. Señor, cambiale el carácter a esta persona, porque mirá, ¿qué quiero decir con eso? Y no me cae bien a mí. Entonces, como no me lo banco, no me la banco, y Señor, cambiale el carácter, porque mirá cómo es. Bueno, mira que lo creó Dios a esa persona, ¿eh? Y a lo mejor lo que tendría que ver es, Señor, dame más amor a mí para yo amar, dame más misericordia, dame más paciencia a mí, yo quiero ser, no la otra persona. Es frecuente en los matrimonios, Señor, tenés que cambiar a mi esposo, no, tenés que cambiar a mi esposa. Todo el mundo quiere que cambien los demás y que cambie todo el mundo, nadie se pretende cambiar a sí mismo. Así que cuidado con lo que pedimos, es el primer aspecto para poder tener en cuenta al querer desarrollar una oración eficaz. En segundo lugar, además de saber qué pedimos, es ¿para qué lo pido? ¿Para qué lo pido? Y Dios se lo va a preguntar, por supuesto, antes de respondérmelo. ¿Para qué lo pedís? No me cae bien. Ah, ¿estás pensando solo en vos? ¿En tu comodidad? ¿En cómo a vos te agradan las cosas? ¿Vos querés que los demás sean como a vos te gusta, o te cae bien, o te parece que deben ser? No funciona así la vida ni las cosas de Dios. Bueno, te lo pido porque no me queda otra. Tengo que zafar, no sé cómo salir de este lío en el cual me metí. Me metí en deudas y ahora debo pagar. Compré un televisor de 700 pulgadas para ver el mundial, y ahora tengo que pagar. Quiero sobresalir. Claro, nadie le va a decir esto a Dios ni a los demás, ¿no es cierto? No, yo pido esto porque quiero sobresalir, quiero que obtener un poco de fama, de conocimiento. No. La Biblia dice, pedís mal, como decíamos en el libro de Santiago, para gastar en vuestros deleites. ¿Con qué propósito estoy pidiendo? ¿Para qué lo pido? ¿No es cierto? En realidad, lo que debe estar muy claro acá, y recuerden que Dios mira el corazón y a Él no le puede ocultar nada, es, Señor, ¿para qué lo pido? Lo pido porque tú eres mi Dios y mi Señor. Señor, lo pido porque tú eres fuente de gracia y de misericordia. ¿A quién otro iría? Señor, lo pido porque tú eres el Todopoderoso. Lo pido porque tu voluntad es agradable y perfecta y yo quiero conocerla para llevarla a cabo. Así que estas deben ser un poco las motivaciones que me deben mover a mí en el para qué lo pido. Dios va a ver por qué me pedís esto, para qué lo pedís. Este es el tercer aspecto. El para qué lo pido implica el propósito por el cual yo estoy pidiendo eso. ¿Será para analizar la respuesta que Dios me da? ¿Será para ponerlo a prueba a Él? ¿Será para que responda lo que yo quiero que me responda? ¿Para yo lograr lo que yo quiero lograr? ¿Será para tratar de torcer el brazo de Dios a mi favor, a lo que a mí me parece? ¿Lo uso para evaluar o criticar la respuesta que Dios me da? O todavía más, rechazar su respuesta o posponer lo que debo hacer porque no me agradó lo que él me dijo. El propósito de la oración eficaz siempre tiene que ver con algunas cosas y en primer lugar es llenar necesidades. Son tus propias necesidades como las necesidades de otros. Por ejemplo, tu propia familia. Pero entonces pedimos eficazmente para llenar alguna necesidad, una necesidad material, hay una necesidad física, hay necesidades emocionales, hay necesidades espirituales, hay necesidad de ser guiado, necesidad de sabiduría para tomar decisiones. Así que por eso pedimos a este Dios Todopoderoso, Señor, necesito llenar esta necesidad. En segundo lugar, llenamos con el propósito fundamental de obedecer a nuestro Dios, no para considerar y criticar y evaluar y o rechazar su respuesta. Toda vez que yo le pido a Dios, debo hacerlo ya previamente con el propósito de obedecer aquello que Él me indique hacer. Si no, no va a ser una oración eficaz, no va a traer ni producir resultados maravillosos. En este sentido, aunque cueste, aunque no entienda, yo debo obedecer al Señor. En tercer lugar, oramos con el propósito de crecer y madurar espiritualmente. Así que también la oración debe tener en este sentido contenido y propósito. Señor, te pido, no porque yo estoy superado, porque ya me sé todo. No, te estoy pidiendo porque yo necesito crecer y madurar espiritualmente. Por último, hay algo que encuadra todos estos aspectos. Oramos con el propósito de que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Así que sea para satisfacer las necesidades, sea por la obediencia, sea para crecer y madurar espiritualmente. En todo ello, el nombre de Dios debe ser glorificado. Así que pedimos siempre con este propósito también. Bueno, por último, necesitamos considerar para quién lo pides. Dijimos hasta aquí, ¿qué pedimos? Dijimos hasta aquí, ¿para qué lo pedimos? Dijimos hasta acá, ¿para quién lo vamos a pedir o por qué? Y ahora, por último, ¿para quién lo pedimos? ¿Para quién? ¿Para nosotros mismos? Solamente para nosotros mismos, porque no está mal, debemos pedir por nosotros, pero solamente para nosotros mismos. Debemos pedir, por supuesto, también para otras personas, para la iglesia, para la comunidad, pedimos por y para la nación, no solo pensando en aquellos que nos cae bien, entonces vamos a orar por ellos, no solo aquellos para que son nuestros amigos y entonces con ellos tenemos un feeling, bueno, vamos a pedir para ellos también. No. En el caso de un cristiano debe estar orando por todos, todos, todos. Dice la Biblia, aún por tus enemigos. Claro, en este sentido también tenemos que saber cómo orar, ¿no es cierto? No se trata de decir, Señor, envía ahora 4 rayos. Que les... No. Pero que tu nombre sea glorificado, ¿no? Así que, bueno, en todas nuestras oraciones tienen que marcar que efectivamente estamos sujetos a su señorío. Ese comienza a ser la oración eficaz de alguien que está dispuesto a seguir en obediencia al Señor, seguir sujetándose a su guía, a su dirección, porque eso es lo mejor para nuestra vida. Alguien que con toda humildad se presenta delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué méritos tengo ante Dios? ¿Pretendo ser más que Él? ¿Pretendo saber más que Él? ¿Quiero yo tener el control? ¿O efectivamente se lo voy a dejar y dar al Señor? ¿Quién guía mi vida? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién guía mis decisiones? Bueno, si es Dios, que sea Dios. Entonces, de esto se trata, señorío de Cristo en nuestra vida, humildad para estar delante de su presencia. ¿Saben? Uno a veces parece escuchar oraciones que dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, como tratando de justificar alguna equivocación o algún error que cometimos, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, el Señor lo sabe todo. No le voy a tener que tratar de explicar nada. Ya lo supo y lo sabe. Nada le puedo ocultar. Por lo cual, sepa que con Dios no podemos jugar. A Dios no lo podemos engañar. Así que por más que yo le diga, no, Señor, vos sabés, y me dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y por más que yo le diga, no, para gloria de tu nombre, Él sabe que en mi corazón no hay ningún deseo de que su nombre sea glorificado. Aunque yo lo revista de espiritualidad, y Él sabe que en el fondo yo tengo otra motivación. Entonces, seamos humildes, seamos transparentes, seamos honestos y lleguemos ante la presencia de Dios con humildad y con la actitud correcta, para que toda vez que pidamos, pidamos en este orden y en este sentido, de manera correcta. Eso es una oración eficaz. Y si tus oraciones son eficaces, van a tener resultados maravillosos. Y yo quisiera gozarme por ver resultados maravillosos de Dios a tus oraciones en tu propia vida. Quisiera ver resultados maravillosos de Dios por tus oraciones eficaces en tu propio hogar, respecto a tus hijos, respecto a tu matrimonio, respecto a cómo prospera tu trabajo de parte de Dios, respecto a tu avance en tu carrera y en los estudios, respecto a cómo te sostiene con salud y vigor y te trae a sanidad toda vez que es necesario. Yo quiero gozarme en ver resultados maravillosos de Dios a las oraciones eficaces que como iglesia hacemos delante de su presencia. Así que no se trata de Dios. Se trata de mí, de usted, de todos y de cómo oramos al momento en que oramos. Seamos cada uno de nosotros bendecidos por el Señor y toda la iglesia también, para que podamos crecer en este aspecto de nuestra vida espiritual. Oraciones eficaces, resultados maravillosos. Dispone tu corazón para que así sea o siga siendo en tu vida también. Sostenete con la actitud correcta y entonces vas a ver cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán lleno de misericordia, cuánto poder se desata toda vez que estamos orando oraciones eficaces. Señor, bendecimos tu nombre y lo glorificamos en esta tarde y noche también. Y gracias por estar aquí, gracias por este grupo precioso de hijos e hijas que hemos venido a este lugar. Señor, con este deseo, este propósito, reconocerte a ti, buscarte, encontrarte, hallarte, Señor. Porque en realidad te necesitamos. Aunque en este tiempo soplen buenos vientos sobre nuestra vida, te necesitamos, Señor. Y si no nos está yendo tan bien, Señor, te necesitamos. Necesitamos darte todo el control de todas las cosas de nuestra vida. Necesitamos verdaderamente tomar decisiones que demuestren que tú nos guías y nos gobiernas en todo y siempre. Señor, gracias por esta tarde alentarnos y desafiarnos a elevar oraciones eficaces. Señor, tú estarás no solo oyendo nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, vas a estar leyendo nuestros pensamientos, vas a estar leyendo nuestro corazón, vas a estar viendo nuestras motivaciones, porque eso es lo importante, es lo que hace a una oración eficaz. Así que, Señor, para todos aquellos que van a demostrar que tú eres el Señor en sus vidas, para ellos habrá resultados maravillosos, porque tú estarás oyendo esas oraciones y las vas a estar respondiendo conforme a tu gracia, a tu misericordia y a tu poder. Así que, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los que está aquí para que sean asistidos por el Espíritu Santo y podamos, Señor, día a día crecer en humildad delante de tu presencia y delante de los demás. Señor, que nos podamos apartar de egoísmos, de cosas que contaminan nuestro corazón, nuestra mente, nuestro físico. Señor, queremos dejar todo eso de lado, poder revestirnos de Cristo y de su carácter y poder manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice de esa forma a la iglesia, tu iglesia aquí, Señor. Queremos constituirnos en una iglesia que eleva oraciones eficaces. Porque queremos ver resultados maravillosos, no solo en nosotros, en este barrio, en la vida de nuestros vecinos, en los hogares de este barrio, de esta comunidad, Señor, de esta ciudad y aún de nuestra nación. Queremos ver resultados maravillosos que vengan de Dios. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, para gloria y honra tuya, oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén, el Señor te bendice, bendice tu vida de oración también, así que persevera en ello, aunque pasen por altibajos nuestra vida de oración. Quizás no sea tan continua como desearíamos que fuera, pero tenés que sobreponerte a ello. El Señor te va a ayudar y vas a poder desarrollar una vida de oración así como lo deseas también. Así que el Señor desate esa bendición sobre tu vida en esta tarde. Y ahora tenemos el momento también de aplicar esto que hemos escuchado de parte de Dios. Porque vamos a orar unos por otros como hacemos habitualmente. Así que yo les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Vamos a estar buscando a alguien con quien orar. Les pido a todos los hermanos de la iglesia que busquen a alguien con quien orar ahora. Y en grupos de dos, vamos a orar el uno por el otro. No esté pensando ahora en